corazón. De nuevo coger tinta y papel, sacar del estuche la guitarra, darle un poco de color al alma. Recogerse ya del suelo cada vez cuesta más esfuerzo. El rock and roll siempre es más caro y cada vez hay menos sueños. No quiero aceptar que mi cordura y tantos nombres fueron perdidas en vano. Renunciar, volver atrás, no es una opción. Si ya perdí en la apuesta del corazón, vuelvo a coger el instrumento, vuelvo a estar contento, vuelvo a lanzar mis penas al viento. Vuelvo a correr sin riendas a un lugar mejor, vuelvo a sentir tus ojos dándome calor. Para escapar del tiempo, para encontrar la libertad, no importa el que dirán. Ya no se trata de luchar contra molinos, darte un regalo con un disfraz de caballero. No quiero aceptar que mi cordura y tantos nombres fueron perdidas en vano. Renunciar, volver atrás, no es una opción. Si ya perdí en la apuesta el corazón, vuelvo a coger el instrumento, vuelvo a estar contento, vuelvo a lanzar mis penas al viento. Vuelvo a correr sin riendas a un lugar mejor, vuelvo a sentir tus ojos dándome.